Bueno. Ay, me emociona hasta la médula estar compartiendo este espacio con una compañera. Me pone bien. Me llena de alegría. Les voy a preguntar bueno, a Luciana. Está diciendo que no le llena de emoción compartir el espacio con nosotros. Perdón, se malinterpretó. Gracias por lo que nos toca. Pedro, su mensaje fue recibido con éxito. Ay, perdón, no, chiquines, ustedes saben que yo los I love you de acá a la China, le hago lluvia de corazones todos los miércoles. Bueno, tenemos a Luciana, compañera del colectivo Encuentro de Feministas Diversas, que a partir del día sábado tomó ese nombre a raíz del encuentro de feministas desorganizadas que se llevó a cabo en el IFED. ¿Cómo le va, mi querida? Bien, buenas noches a los tres, gracias por la invitación de parte de mis compañeras. Y bueno, no sé qué arranco a contar cómo empezó la historia esta. Exactamente. Bueno, esto arrancó el año pasado con las compañeras que manejan la cuenta que se llama De Histéricas, que se les ocurrió hacer una juntada de feministas que pensaron que iba a ser de pocas mujeres y se encontraron con más de 100 solicitudes para participar. Entonces se dieron cuenta que tenían que parar y organizarlo un poco mejor, porque había mucha más inquietud de la que pensaban. Y después del 8 de marzo se armó un grupo de Telegram en el que en un principio eran 30 mujeres. Después se empezaron a ir sumando y yo entré en abril, a fines de abril. Entré dos días antes de una juntada que hubo, de un asado que se hizo en la casa, en el salón que hay en la casa de una de las chicas. El asado feminista que fue trending topic. El además. Famoso asado feminista, que éramos más de 50 mujeres, que fue cuando nos conocimos la mayoría. Y bueno, en ese chat fue que empezaron a surgir tanto los proyectos que tiene el colectivo hoy en día, espontáneamente por la inquietud de varias que se fueron juntando y armando otros grupos de chat. Una cosa que tenemos es ese grupo de chat es como el origen de un montón de otros grupos de chat, y ahí vemos varias de que estamos en varios grupos de chat, que estamos por morir de grupos de chat, pero a veces no sabes de dónde estás hablando, pero se maneja. Y bueno, el de ese chat, de ese grupo, sale la organización del evento que fue el sábado pasado, el cual, cuando yo entré en abril, estaba abierto un documento en el que todas podíamos ver, estaba la propuesta de armar comisiones, y todas podíamos postularnos a participar de la comisión que quisiéramos, o incluso de más de una. Estaba la comisión que en su momento se llamaba Talleres, que después terminamos titulando Contenidos, la comisión de Comunicación, la de Logística, la de Finanzas, y Finanzas. Durante bastante tiempo estuvo ese documento abierto en el que podíamos postularnos, hasta que se cerró, aunque en realidad nunca se cerró del todo, porque se pudieron seguir sumando compañeras. Pero bueno, cuando empezamos a trabajar, nos empezamos a juntar, y bueno, hubo algunas que no les dieron los tiempos, o que lo que esperaban que podían aportar no pudieron, pero hubo otras que seguimos en el camino y que llegamos hasta el sábado pasado en esas comisiones, y que, bueno, entre todas armamos el evento. Aportando desde donde podíamos, teniendo los conocimientos o teniendo la voluntad, juntándonos entre semana o los domingos, pasando todo un domingo de tarde juntas, o juntándonos a las 8 de la noche un martes hasta que terminara la reunión, a veces muy tarde, después de todo un día de trabajar, o de estudiar, o de ambas cosas. Y bueno, y salió, y la verdad que organizativamente estamos súper conformes de cómo salió el evento, porque realmente salió todo perfecto. Lo que era controlable fue completamente perfecto. Una estaba con la total paz de que las compañeras que iban a cumplir con lo que estaba pautado, que tenían que hacer, vos no tenías que pensar por el otro. Vos hacías lo que tenías que hacer y vos cumplías con lo tuyo, y tu compañera iba a cumplir con lo de ella, y así el puzzle se fue armando y, bueno, salió lo que fue el sábado pasado. Fue un evento divino, que estuvo primero organizado para que trabajáramos activamente la gente que estaba dentro del chat de Telegram, y que después tuvo una apertura hacia las redes sociales que nos llenó de felicidad cuando en pocas horas se cubrieron los cupos, que no eran demasiados, dado que el espacio físico tampoco permitía más cantidad de gente de la que estuvo involucrada, que fueron 200 personas. Sí, 200 es el máximo. Igual llegó a haber 120, 150, terminaron la jornada ahí, que arrancó a las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Jornada extensa. Sí, jornada muy extensa. Muy extensa. Y bueno, quedaron, participaron 200 personas. ¿El colectivo quedó con 200 personas consolidado o es menor pero va a seguir entrando gente o cómo es para coordinar con ustedes? De repente la gente que se quiera acercar o que quiera charlar con ustedes, claro, o informarse. Que están escuchando ahora y eventualmente. Sí, claro, la idea siempre fue que el colectivo, una vez armado, nunca fuera algo cerrado, sino que siempre estuviera abierto a que interesadas se integraran. El sábado, al ser tan multitudinaria la convocatoria, no se llegaron a resolver cosas, por ejemplo, las maneras de ingresar al colectivo, todo eso está pendiente de resolverse. Sí, se puede seguir ingresando al grupo de chat. O sea, en eso, como que estamos en una etapa de transición en lo que ya veníamos y en lo que seguramente sea cuando formalicemos los métodos de entrada y salida al colectivo y un montón de otras cosas que quedaron pendientes. Lo que se resolvió el sábado fue el nombre del colectivo, Encuentro de Feministas Diversas, como dijo Stephanie. Algunas cuestiones de orden de en cuanto a en cómo nos posicionamos, que somos un colectivo de mujeres feministas de Uruguay, pero que también no perdemos de vista las cuestiones internacionales que no nos dejan de interesar. Como de mañana estuvo entre las... O sea, una cosa que no dije. El evento en la mañana constó de talleres de formación y de tarde fue el plenario en el que se tomaron estas decisiones a las que hacía referencia. Y de mañana, por ejemplo, estuvieron las compañeras de Misangas, que es otro colectivo de feministas afrodescendientes, y en honor, en parte a eso, por ejemplo, nos definimos antirracistas explícitamente. Más allá de que queda pendiente y seguramente afinemos todas esas cosas en las que efectivamente nos posicionemos. Estamos todavía en formación, pero bueno, a partir del sábado es algo mucho más concreto. Las chicas que estaban ahí, obviamente... esperamos se sientan parte y sigan participando. El tema es que, claro, no es algo que es un evento de un día y nos vemos el año que viene. Es claro. Ahora hay que seguir laburando. Seguro, coordinar toda esa gente, pero igual ya con un arranque de 200 personas, creo yo que para ustedes que están del lado de adentro, que tuvieron la parte organizativa, es un empujón importantísimo el tener un espaldarazo así de una concurrencia tan amplia y que se acerque tanta gente y se interese tanta gente por el colectivo, creo yo. Sí, lo es. Es más, todavía no caemos mucho en lo que pasó. Y nos dicen todos, ay, fue un hecho histórico, no sé qué. Y... sí, pero no nos damos mucho cuenta. Y bueno, mañana, por ejemplo, nos vamos a tener una reunión ahí de empezar a darle forma en nuestra cabeza a lo que pasó y cómo vamos a manejar todo ese entusiasmo que está. Y hay que manejarlo y hay que encauzarlo para que no se pierda. Seguro. Yo me quedaba pensando en algo que a veces es difícil de visualizar desde fuera en torno a las organizaciones, ¿no? Que tienen este formato, por una parte honorario, por otra parte espontáneo, es decir, con una suerte de características singulares, pero a la vez hermanadas, como por ejemplo lo que tú mencionabas, Misangas y otras organizaciones más. Y es la zona de visibilidad, digamos. Es decir, sobre qué partes entienden que es necesario intervenir, porque se forman con un objetivo... ¿Y cuáles son esas dos o tres características que hacen a este colectivo en su singularidad, ¿no? Tú tenés en Misangas una singularidad específica que está atravesada especialmente por cuestiones étnicas. Y bueno, y tenés en otras. ¿Cuáles serían esas singularidades? Bueno, primero que nada el hecho de ser diversas. Que es lo que creo que es de los pocos caminos, me parece, que podríamos tomar ante algo de tantas mujeres. Entendemos que hay feminismos y que no vamos a coincidir en todos los puntos, pero nos gustaría trabajar de una manera horizontal y generar espacios en los que cada una pueda aportar. En este momento, por ejemplo, están varios proyectos encauzados, algunos más, algunos menos, pero que son espacios muy diferentes en los que algunas, justamente buscando eso, que la que se sienta más cómoda en uno trabaje en ese, la que le llame más la atención en el otro, y de alguna manera siempre también estemos yendo contra lo mismo. Los proyectos que hay son, por ejemplo, el de la, creo que el más conocido es el de la revista para adolescentes. Arta. También está el proyecto de un proyecto de coworking, que es de generar un espacio de coworking, pero para mujeres, que es de los más ambiciosos, pero está y hay chicas que quieren trabajar en eso. Está el proyecto de una red de contención para mujeres, tanto víctimas de violencia como, o sea, generar todo lo que tenga que ver con eso, tanto de proporcionar información en una situación de emergencia, tanto para los que están alrededor de la víctima como para la víctima en sí, o la implicada en el caso, por ejemplo, de una interrupción voluntaria del embarazo. Nos gustaría generar instancias de formación y de contención para poder acompañar a una amiga en ese caso, o una hermana, lo que sea. Bueno, está el proyecto de la red. Y lo último, el proyecto de la biblioteca feminista. De que lo que puede dar cátedra a la compañera, porque es una de las que se encarga de eso. Sí, que eso se dio un poco espontáneamente, que nos encontramos... Bueno, yo el día que entré en el chat, me habla... nombré que era bibliotecóloga, casi, porque no me recibí todavía. Y me habló una compañera, me dice, ay, yo también estudio, no sé qué, no sé cuánto. A los dos días voy al asado, me pongo a hablar con otras, y resultó que eran bibliotecólogas también. Y nos juntamos, y en un principio con la intención de trabajar nada más, pero terminamos haciéndonos amigas. Y bueno, armamos ese proyecto, que en un principio lo habían, antes de que nosotras entráramos, ya lo habían ideado como incluido en la red, pero después nos dimos cuenta que tenía fuerza para hacer algo que ayudara a todo el colectivo. Obviamente en la red, cuando se forme y empiece a trabajar, vamos a estar para ellas, pero... Por ejemplo, ahora con el primer evento, tuvimos nuestro primer trabajo, fue el de subir las lecturas sugeridas que había para las charlas en el evento. Y también alguna otra información que tenía que ver con eso. Así que estamos trabajando a la par también de las compañeras de comunicación. Y se integró también al grupo de las bibliotecólogas una licenciada en sociología, que es está todo lo que es... el movimiento por la cultura libre, aparte una de las bibliotecólogas están Creative Commons, entonces también estamos con eso y tratamos de que sea todo también con datos libres, software libre, información para todas. Bien, buenísimo. Un montón de ideas que van confluyendo sobre objetivos específicos. Ahora, también hay otra segunda cuestión en todo esto, que en parte se desprende de lo que tú mencionabas, en esto de que son un colectivo uruguayo. Pero se me ocurre que también hay una dificultad para incidir justamente en un territorio que no termine siendo solamente montevideano, ¿no? Porque la forma centralista de nuestra cultura, en todos sus términos, termina haciendo aterrizar todo en una cuestión tan capitalina que de pronto hay mucha gente fuera de los límites de Montevideo. Y se me ocurre, esto es una idea así al aire libre, pero se me ocurre que es más probable que se encuentren situaciones de vulnerabilidad a derechos específicos asociados a las mujeres en el interior del país, por llamarle interior, que propiamente en un marco más céntrico, porque el llamado a espacios, etcétera, siempre funciona desde el centro hacia afuera. Sí. ¿Cómo van pensando? Obviamente que debe estar todo muy incipiente, pero ¿cómo van pensando este asunto de cubrir espacios? Y bueno, una cosa que no dije es que en el grupo de chat en el que actualmente hay 190 mujeres, porque después del sábado se unieron como 30 más, hay chicas, que no hay solo chicas de Montevideo, hay un montón del interior del país que viven ahí, que están ahí, y también hay una uruguaya que vive en Buenos Aires, hay chicas que viven en el exterior, en Europa, hay una que... Ahora vivía en Alemania, ahora vive en Venecia y hay otra que está en Alemania y ya no sé. Hay una que se va a ir a vivir a Londres, que nos duele en el alma, que estamos tratando de convencerla de que no, pero cuando se vaya va a estar ahí. Y hay una presencia fuerte y una idea grande de no centralizar. Eso lo tenemos, las chicas del interior siempre hacen fuerza y nosotras desde acá lo tenemos súper claro. Eso es una idea que tenemos también fuerte, tanto como... Ahí tenemos cosas que como que hay un acuerdo implícito en el tener un trabajo horizontal, en tratar de ser lo más independientes posibles del Estado, de los sindicatos, de los partidos políticos, tratar de mantenerlos en la mayor independencia, y también en eso, en no centralizar. Ahora no paramos de bromear con que el próximo FD es en cualquier otro departamento. Y lo empezamos bromeando, pero en realidad es porque es una idea que realmente tenemos y que contamos con compañeras comprometidas con llevar nuestro trabajo afuera. Por ejemplo, con la revista que... Revista Arta, que es un proyecto divino, que es una revista digital para adolescentes, que va a tener la idea es estar dirigida a un público de entre 13 y 18 años. Muchas de las actividades que están pensadas plantear en la web para la revista es que, por ejemplo, eventos, cartelera y tips no están centralizados en Montevideo, porque en realidad la idea es brindarle información a todos los gurises en todo el país y que tengan la posibilidad de movilizarse dentro de su lugar y no tener que definitivamente venir a la capital. Morir en la capital. Exacto. Sí. O sea, aparte de muchas en la revista que tienen esa experiencia de haber sido adolescente en el interior y la traen mucho para tratar de ayudarlas a ellas. Y una cosa que ahora me acuerdo que no destaqué, también tratamos de no centralizar respecto a la organización, porque sí, yo hablaba de reunirnos de noche y todo, pero no todas las reuniones eran 100% presenciales, porque usamos una plataforma que se llama Zoom, que es para hacer videoconferencias, y las compañeras, tanto dentro de Montevideo o afuera, que por X razón les quedara mejor sumarse por ahí, lo hacían, y también teníamos compañeras en el interior, que la que yo más destaco también porque estaba en la misma comisión que yo y trabajé con ella, es a Camila, que vive en 33 y tiene 17 años. Y le mandamos un besito, sí, un amor. Un beso grande a Cami. Y desde allá se conectaba y hacía las reuniones desde allá, y desde allá trabajó, y después vino el día del evento y corrió para todos lados llevando el micrófono. Compañeras, además, entre otras, una compañera que vino desde Río Negro con la experiencia de que llegó a dedo al FD. O sea, por no pedir pasaje también, ¿no? Porque ¿no? en realidad parte de la financiación fue entre las cosas que teníamos clarísimos que queríamos invertir el dinero, era en poder traer a las compañeras que vivían lejos. De nadie. Sí. Exacto. Y Ana Clara, que es la que vivía en Buenos Aires, la trajimos nosotras, porque ella no podría haber venido de otra manera, y eso es un orgullo que tenemos, el haberlo logrado justamente para... No, romper con la centralización. Eso es lo otro que le quería consultar, porque la independencia, la cobertura de espacios y la organización tiene un costo, y es un costo en términos de pesos contantes y sonantes, sí. ¿No? Uh-huh. Mantener, sostener, fundar, pero sobre todo proyectar un colectivo de este tamaño, insume costos, sí, específicos. ¿Y cómo va eso? O sea, ¿cómo se organiza? ¿Cómo tienen pensado y proyectado sostener? Pienso principalmente a partir de la idea de independencia, es decir, porque después es muy fácil entrar en ciertos pactos que terminan cooptando a los colectivos, ¿no? Entonces, mantener la independencia, ¿cómo se puede amalgamar con la idea de sostener económicamente un proyecto viable? Hoy en día no está resuelto el cómo se va a financiar el colectivo, que está entre las listas de cosas que está pendiente. Pero te puedo contar lo que fue antes, que es la mayoría del dinero que se tiene, porque todavía hay un fondo, fue con la venta de las remeras Arta, que más de uno ha visto por ahí. Y esas remeras se vendieron justamente para financiar los proyectos y para financiar el evento. Y bueno, el evento salió dentro del presupuesto marcado y ahora hay un fondo que es para los proyectos. Que no todos implican dinero en realidad, porque por ejemplo el de la biblioteca no implicaría dinero. Y veremos luego si seguimos con las remeras o hacemos que todas tengamos que aportar algo, o no sé. Estamos surgen viendo otro, claro. Yo qué sé, seminarios, talleres que también ayudan a financiarse, a autofinanciarse. De repente, si vienen a un taller con un precio módico o lo que fuere... Claro, esta vez apostamos a que fuera algo completamente accesible. Exacto. Por eso no... Porque se evaluaron, son cosas que se evaluaron sí. su momento. Y apostamos a las remeras, que por suerte salió y el dinero ahí se obtuvo para poder hacer el evento. Pero esta vez apostamos a eso, a que fuera completamente gratuito y a traer a las compañeras de afuera. Pero obviamente sí... seguramente si no vamos a poder hacerlo todo el tiempo, capaz que sí, no sé, veremos qué nos depara. ¿Cómo vivieron la recepción de este asunto? Porque en una sociedad que no tiene previsto determinados espacios o canales, por limitancias, por eso también surgen estos colectivos, ¿cómo percibieron ustedes la recepción del evento que realizaron? Y también, ¿qué lugares se encontraron o qué repercusiones se fueron encontrando en torno a la conformación del colectivo como tal y su manifestación específica? Las repercusiones fueron increíbles. Desde que la gente participara activamente y estuviera ahí, y después de las redes que nos hizo el aguante de muchas de las presentes y de muchas que no pudieron estar, pero que nos mandaron fuerza. Y también hubo repercusión porque tuvimos prensa en el día del evento. Estuvo la diaria cubriendo el evento y se hizo público. Sí, la mañana. En la mañana, claro, no así en el plenario. Sí. Igual ahora van a salir las fotos que sacaron las chicas del colectivo que están encargadas de comunicación. Creo que mañana sale el álbum. Y la idea también que tenemos es hacer una cobertura entre todas, que no voy a decir mucho más porque es algo que todavía no salió a la reserva. Pero manteniendo ese espíritu de horizontalidad que tratamos de defender. Pero te quería decir. Ah, y no, que una cosa que en realidad no tenemos, como les decía hoy, las reacciones como muy en orden. Pero una cosa que nos dimos cuenta es cómo realmente era necesario el espacio, cómo muchas mujeres tenían ganas de juntarse. Muchas que nos dijeron que se sentían solas y que se encontraron con que no lo estaban, y sí, es la reacción que tenés al principio. A nosotras nos pasa que al estar varios meses y haber estado en la organización, eso un poco a veces te cansa, pero nos renovaron un poco la energía de acordarte cómo te sentías al principio, de que sí, estabas sola en quejarte de un montón de cosas o de sentir que estaban mal, y ahora poder estar en un lugar donde te entienden y donde saben de qué estás hablando y donde comparten lo que pensás, y también donde poder manifestar determinadas dudas o inquietudes que tenés y que te puedan salir a recomendar bibliografía, documentales, videos, lo que sea, porque hay otras compañeras que ya los vieron o que tienen otra formación y eso también les permite poder aportarte. Es lo que es la sororidad, es vivirla y está buenísimo y realmente te hace feliz, de verdad. Eso es genial. Yo, de abril acá, a mí me han cambiado muchas cosas. Hice amigas, más allá de las compañeras de militancia que tengo y que voy con ellas a donde sea. Y como les decía, en el evento estuvimos espalda con espalda y fue impresionante. Y trabajando nos unimos. También hice amigas, como les decía hoy, de las chicas de la biblioteca, que fue una cosa como almas gemelas casi, y otro grupo que les mando un beso enorme, que ya saben quiénes son, que son compañeras y la estuvieron la mayoría de la organización, pero también son amigas, y estar como me tocó a mí el sábado en la mesa del plenario tomando las actas, y saber que si por alguna cosa pasaba, había 10 gurisas que por mí iban a saltar, seguro. Pero de todas maneras, ese algo pasaba, no pasó, porque realmente había un clima re lindo, en el que más allá de las discrepancias y todo, vos sabías que nunca nadie iba a reaccionar mal, sino que estábamos todas para la misma. Nos queda re poquitito tiempo, pero lo último que quería preguntarles es una cuestión que tiene que ver doblemente con lo femenino. Por una parte, por el colectivo que acaban de fundar, y por otra parte, porque hay momentos en la historia que necesitan parirse. Hay cosas que necesitan parirse, y parir algo implica no solo darle luz y nacimiento, sino a la vez también una cierta instancia nueva y algunas veces nunca vivida para las personas que lo están pariendo, ¿no? Entonces quería saber sus impresiones de esto que acaban de parir, que tiene que ver con el nuevo colectivo del Encuentro de Feministas Diversas, y con eso cerraríamos el día de hoy. Qué horrible, qué pregunta difícil que acabo de hacer. Sí, tremenda. Aparte, porque sí, se da que muchas, es nuestra primera experiencia. Tal cual. De estar militando tan concretamente y de crear algo y no sabemos qué forma va a tomar. Y es muy reciente. Yo todavía no caigo realmente de lo que pasó. No caigo y ayer me escribió mi mejor amiga y me dice de darte cuenta que la fuerza que lo que tiene lo que hicieron ustedes fue juntar todas esas voces aisladas y juntas somos poderosas y este y te, me ponía a llorar y estamos todas muy que nos ponemos a llorar el poco que nos dicen algo así. Entonces es difícil darle forma. Yo me siento tremendamente orgullosa y realmente es impresionante el haber hecho algo así y que haya organizativamente haya sido perfecto. El saber ahora el seguir trabajando juntas y saber que nos esperan un montón de cosas y seguir con esas pilas y saber que se sumaron más con las pilas renovadas y que seguramente muchas se sumen a los proyectos o a las comisiones para seguir organizando eventos que se necesitan. Está buenísimo, creo que sí. A mí más que lo que decía, más que estar feliz, no puedo decir. A mí me pasa igual que Luciana y ta, y me pasa exactamente lo mismo, pero aparte reconozco que es la primera vez que podés demostrar en la cara que un montón de mujeres juntas no es para relajo, porque es algo muy sano y muy necesario. Sí. Vamos cerrando, querido Danilo. Para bueno, porque no. Ahora mete los 3 minutos de saludo. Ronda de saludo, yo para mí. Hasta el próximo. Primero felicitaciones a las chicas, me parece bárbaro, me encanta que sea así y que sigan creciendo muchísimo más y se sigan expandiendo, que es algo que está bárbaro y que es sano y que se precisa. Después los saludo, lo de siempre, a mi pareja estable, a mi padre que me estaba escuchando, padre, tío, padrino, a mi tía, madrina, madre, que también, a mis hermanos que siempre están, y por favor, quiero los mudarme. Gamers. A los gamers, y quiero mudarme una vez, ya estoy harto de... Ok, ojalá que sea. Mi querida, usted despídase. Ay, bueno, todos los saludos que quieras. Ahí está, no, le mando saludos a todas las que me están escuchando, que ya vi que son varias. Como dije, ya mando un saludo especial. Ahora vamos a un saludo especial a las compañeras de la comisión, de comisión y de comisiones, que mañana nos reunimos y que, bueno, que saben, vine hoy en representación de todas ellas. Y tal, las que están escuchando, a las nuevas y bueno. Amén, solamente eso.